Clepsidras. ¿Está ahí el tiempo? 30 años incluidos los 8 visitas. ¡Feliz lo encontré! 3 años después. Viejo es el viento y todavía sopla. Pues sí, sí. Antigua. Ah, mi papá, John Mayer. Un saludo. Bueno, Benny, vas a acompañar ahora a tu pueblo, ¿verdad? De todas maneras, no te vayas muy lejos porque no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. No se haga la momia, viejito, usted ya está re viejo. Ni sé qué tiempo pasa. Clepsidras. El tiempo que nos toca. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Clepsidras. Hoy, 28 de agosto, tenemos un programa muy especial. El día de hoy no nos pudo acompañar el profesor Rodrigo Ledesma, yo soy Roberto Paredes. Vamos a platicar un poco de Gabriel Figueroa, el llamado muralista del celuloide, debido, bueno, a que muchas de sus escenas, de sus tomas, fueron inspiradas en este movimiento muralista. Así que vamos a hablar un poco de las personas con quien compartió crédito Gabriel Figueroa, los personajes a quienes conoció, los directores y las películas más importantes que ha realizado. Gabriel Figueroa, bueno, fotógrafo mexicano, nacido en Distrito Federal un 24 de abril de 1907. Lamentablemente falleció un 27 de abril de 1997, es decir que nos duró mucho tiempo, fueron más de 50 años de trabajo ininterrumpido. Trabajó en más de 200 películas a lo largo de su trayectoria, participando con personajes como Luz Buñuel, John Huston, John Ford, grandes directores del cine nacional como internacional. Pero bueno, ahora los voy a dejar con una canción de Tongolele, es Agua de Beber. Clepsidra. No se haga la momia, viejito, usted ya está re viejo. Ni sé qué pasa. Here, ladies and gentlemen, are los panchos. Clepsidra. El tiempo de una canción. Agua de beber, agua de beber calmará. Agua de beber, agua de beber calmará. Y ahora sufre de sed mi corazón. Agua de beber, agua de beber calmará. Agua de beber, agua de beber calmará. Porque he sufrido con gran tristeza. Solo tu amor fue mi ilusión. Quererte así fue una torpeza. Y ahora sufre de sed mi corazón. Agua de beber, agua de beber calmará. Agua de beber, agua de beber calmará. Que me consume, que me consume el corazón. Me equivoqué con aquel beso, beso que enfermó mi corazón. Agua de beber, agua de beber calmará. Agua de beber, agua de beber calmará. Agua de beber, agua de beber. Clepsidra. De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Clepsidras, el tiempo de película. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Este fue Tongolele con Agua de Beber. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico clepsidras@hotmail.com.mx. Ahí nos pueden mandar sus sugerencias y, no sé, temas, sugerir temas de los cuales les gustaría escuchar en este programa. Y también pueden entrar a nuestro blog clepsidras.blogspot.com. Ahí vamos a estar subiendo lo que son los programas para que si en un momento dado se perdió de este programa, pueda volver a escucharlo. Así también seguimos hablando del tema de ser Gabriel Figueroa, quien con su lente nos descubrió un México de claro oscuro en el que el maguey y las nubes reinaban sobre el paisaje de volcanes. A través de su mirada nos asomamos a un país vibrante y lleno de vida. Esto es lo que dijo Gabriel Figueroa al recibir en 1971 el Premio Nacional a las Artes. Él estaba seguro de que su único mérito era el que a través de sus ojos mostraba todo lo bello que es México. Gabriel Figueroa nació en el seno de una familia acomodada que vino menos. Su madre falleció al darlo a luz, su padre, incapaz pues, como de sobreponerse, lo dejó al cuidado de sus tías. Gabriel Figueroa comenzó un poco a entrar al arte a través de la pintura. Tomó clases de pinturas en la Academia de San Carlos. Pero a los 17 años descubrió lo que es la fotografía. Bueno, gracias al retratista José Guadalupe Velascos. Y bueno, un rato después conoció a otros fotógrafos, Gilberto y Raúl Martínez Soler, que como él, después de un tiempo dejaron lo que es la fotografía fija para irse a lo que es el cine. Bueno, su primera película en la que incursionó fue en 1932, cuando hizo tomas fijas de la Revolución. El lado que se le dedicaba en ese momento, bueno, era hacer las tomas fijas de esta película de Miguel Contreras Torres. Y bueno, un año más tarde sería uno de los, bueno, de los 20 camarógrafos contratados para la filmación de Viva Villa, esta producción estadounidense de Howard Hawks. Bueno, tras algunos trabajos como iluminador, Figueroa, bueno, recibió una beca para estudiar en los Estados Unidos. Ahí entró en contacto con otros fotógrafos como Greg Toland, quien le enseñó su particular estilo de iluminación, enseñó algunas técnicas importantes. Y bueno, de ahí, en 1936 tuvo la oportunidad ya como su primera película como fotógrafo, la de Allá en el Rancho Grande, de Fernando Fuentes. Esta película que fue premiada internacionalmente en el Festival de Venecia. En total, bueno, Figueroa, como les había comentado, como fotógrafo participó en más de 200 películas, recibió decenas de premios. Además, bueno, filmó junto con Emilio Fernández. Y bueno, sus trabajos más memorables son Los Olvidados, en 1950, de Luis Buñuel, La Noche de la Iguana, de John Huston. Es otro ejemplo de cómo un mexicano logra tener éxito internacionalmente a través del talento, del trabajo y del esfuerzo. Otras películas importantes que filmó, bueno, Vámonos con Pancho Villa, de 1935, La Mujer del Puerto, de 1933, incluso En Dos Tipos de Cuidado, de 1952. Bueno, todas estas películas en blanco y negro con una gran iluminación. Bueno, antes de seguir un poco más con lo que es la vida de Gabriel Figueroa, su obra, vamos a escuchar un poco uno de los cómicos, varios cómicos que grabaron el rock and roll. Nos referimos a Loco Valdés con Soy un Creyente. Clepsidra. No se haga la momia, viejito, usted ya está re viejo. Clepsidra. El tiempo del ritmo. es el creyente, ¿eh? Te juro que no soy supersticioso, y menos en las cosas del amor. Pero el martes 13 y a la esquina iré, porque bien salado quedaré. La superstición me mata de risa, la superstición no tiene perdón. Yo no soy supersticioso, supersticioso, no lo soy. Te juro que no soy supersticioso, y menos en las cosas del amor. Pero un gato negro me pone a temblar si se me atraviesa al caminar. La superstición me mata de risa, la superstición no tiene perdón. Yo no soy supersticioso, supersticioso, no lo soy. ¡Eso! ¡Creyente! ¡Creyente en la superstición! ¡Sí! ¡Sí! Pero un gato negro me pone a temblar si se me atraviesa al caminar. La superstición me mata de risa, la superstición no tiene perdón. Yo no soy supersticioso, supersticioso, no lo soy. La superstición me mata de risa, la superstición, la superstición. Pero en las mañanas. El tiempo de película. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Clepsidras. Les recordamos que nos pueden mandar sus comentarios y dudas a Clepsidras, al final con doble S, @hotmail.com.mx. Es muy importante para saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren saber. También les recordamos que pueden visitarnos en el blog de Clepsidras, igual al final con doble S, clepsidras.blogspot.com. Les estaba dando el correo otra vez. Pero bueno, es tiempo de película, vamos a platicar de esta película de Vámonos con Pancho Villa, donde Gabriel Figueroa participó en lo que es la fotografía. Bueno, esta producción, que es un drama revolucionario, donde durante la revolución un grupo de campesinos conocidos como que son los Leones de San Pablo se une al ejército de Pancho Villa después de algunas batallas con, bueno, más derrotas que victorias. El grupo queda reducido a solo dos, lo que es los personajes de Tiburcio Maya, el joven Becerrillo. Bueno, una epidemia de viruela se desata en la tropa, el Becerrillo cae enfermo, Villa ordena a Tiburcio matar al joven e incinerar su cuerpo. Bueno, el Tiburcio no cumple con lo que el general ha pedido y regresa a su pueblo, tratando siempre de cuidarlo. Es el drama revolucionario donde se ve el corazón del mexicano, donde participan personajes como Domingo Soler, Raúl de Anda, Ramón Villario, Carlos López Chaflán, quien es el personaje de Rodrigo Perea. Domingo Soler, por cierto, es Pancho Villa en esta película. Bueno, recordamos que en esta película Gabriel Figueroa, bueno, es uno de los tantos fotógrafos que participa en esta película. Es cuando apenas estaba comenzando. Otra de las películas donde Gabriel Figueroa participó teniendo, digamos que una participación mayor, ahora sí como el fotógrafo, el director de fotografía, es Allá en el Rancho Grande. Esta película filmada en 1936, la dirección la llevó a cabo Fernando Fuentes. En esta película, bueno, hablaba acerca de ciertos enredos que se hacen a lo largo de la película, malentendidos en cuanto a la lo que es la virginidad de Cruzita, una campesina de la que, bueno, Martín, uno de los personajes, está enamorado. Y bueno, esta película se lleva a cabo en los problemas se van resolviendo a través de bailes, fiestas, copas, bebidas, canciones. Vamos poco a poco viendo cómo se va desenredando todo esto. Antes de seguir hablando de lo que son las demás películas en las que participó Gabriel Figueroa, este gran fotógrafo que se destacó por su uso de la luz, por su manejo de los fijos, llenando de trama el cada toma. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema, vamos a escuchar una canción a cargo de Tintán, una de las curiosidades musicales, Tintán cantando rock and roll en No Está Aquí. Clepsida. Tres años después, viejo es el viento y todavía sopla. Pues sí, sí. Antigua, papá, yo veo todo. Clepsida, el tiempo de una canción. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí, no pregunten por qué no está aquí. Preguntan por mi novia y no la pueden encontrar. Me preguntan si la tengo, pero no la voy a ver. No está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí, no pregunten por qué no está aquí. Y no se las voy a dar, porque en poquito tiempo nos iremos a casar. No está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí, no pregunten por qué no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. Clepsidra. De todas maneras no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Clepsidra. El tiempo de exposición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clepsidras, el tiempo que nos tocó. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de clepsidras@hotmail.com. O bien pueden conocer un poco más acerca de este programa en clepsidras@blogspot.com. Bueno, es tiempo de exposición. Vamos a recordarles que estamos en Monterrey de fiesta gracias a lo que es el Festival Internacional de Cine de Monterrey, el quinto Festival de Cine de Monterrey. Mañana es el último día, entonces si no han tenido la oportunidad de ir, recuerden que mañana es el último día. Bueno, es todo por el día de hoy, nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Recuerden, 4:30, 5, Clepsidras, el tiempo que nos tocó. Yo soy Roberto Paredes, que tengan un excelente fin de semana. Clepsidras. Ese está ahí, el tiempo. 30 años, incluidos los 8 visitas. ¡Feliz lo encontré! 3 años después. Viejo es el viento y todavía sopla. Pues sí. Sí. Antigua, mi papá, John Mayer, saludos. Bueno, Benny, vas a compartir ahora a tu pueblo, ¿verdad? De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. No se haga la momia, viejito, usted ya está re viejo. Ni sé qué tiempo pasa.